Bien, en primer lugar, me gustaría que nos comentase cuáles son las principales líneas del modelo regional Innovex. Bueno, pues el modelo regional que queremos comentar un poco es el decreto 137/2010, que es un programa de ayudas para el fomento de la actividad empresarial en investigación y desarrollo tecnológico para la comunidad autónoma. Sobre todo se basa este desarrollo basándose en siete líneas de ayudas fundamentales: el apoyo a las empresas jóvenes innovadoras de base tecnológica, la creación de unidades de departamento, unidades de I+D+i en empresas, participación de algunas empresas y de empresas con centros de investigación en programas de ayuda comunitaria, desarrollo de programas de investigación y desarrollo experimental, realización de proyectos. Son siete líneas bastante, bastante interesantes en cuanto a todo el tema de lo que va a ser la mejora y la innovación dentro de la I+D en las empresas extremeñas. Tamari, ¿y qué papel está llamado a jugar este decreto en el marco del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología de Extremadura, en el SETI? Pues mira, en primer lugar, el SETI, un servicio, bueno, el Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología, dentro de este decreto tiene una parte bastante importante, porque como sistema propio puede contribuir y es capaz de contribuir eficazmente a un crecimiento económico y así también como impulsa la competitividad, porque lo que hacen las empresas en este caso sería recurrir o colaborar y cooperar con los organismos que pertenecen al SETI para desarrollar proyectos de investigación, procesos, productos dentro de su empresa. Por ejemplo, en un caso, el INTAES, el Instituto Tecnológico de Agroalimentario, pues colabora o realiza un proyecto con una empresa, entonces de un producto concreto. Pues esa es la forma en la que trabajan los organismos que pertenecen al CESTIC con la empresa. Es su papel fundamental, la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento y de investigación a la empresa. ¿Y qué sectores o profesionales pueden beneficiarse de estas ayudas principalmente? Pues dentro de este decreto, digamos que entran casi todos los sectores, menos el sector agrario, el sector actividades primarias, pero entran todos: sector servicios, sector agroalimentario, sector industria. Digamos que entran todos menos lo que es el sector primario. ¿Y hasta ahora qué proyectos se han llevado a cabo gracias a estas ayudas? Pues mira, hemos tenido proyectos, digamos, de diversa índole, pero sobre todo proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental, como puede ser la combinación de lo que son de empleo, conocimientos del empleo, unas técnicas existentes en un producto, un proceso, para mejorar lo que sería ese producto, conseguir que mejorarlo o modificarlo. O en investigación industrial ha sido pues desarrollar unas líneas de investigación planificada dentro de ese proyecto para poder conseguir un nuevo producto, un nuevo proceso, un servicio. Y también una de las cosas que también está teniendo bastante, bastante, digamos, éxito ha sido el proyecto de innovación tecnológica en la empresa. Esto es como, digamos, la transferencia de tecnología, la adquisición de maquinaria, o si sí, de maquinaria, de máquina de alto contenido tecnológico, para poder mejorar la competitividad y la innovación dentro de la empresa. Y Tamari, una última pregunta. Gracias a ayuda de este tipo, el tejido empresarial está adquiriendo conciencia de la importancia de la I+D como fórmula de desarrollo económico-social. Sí, yo realmente puedo decir que sí. En todas las charlas que hemos dado por el territorio con la Dirección General y demás, se ve que las empresas lo necesitan para poder ser competidoras, para poder diferenciarse tanto de sus empresas del sector como con sus clientes. Y sí se están, digamos, están apostando por la innovación y también por la cooperación entre ellas, al igual que la internalización. Pero de todas formas, la innovación es el punto que les hace falta para mantenerse en un mercado, ser diferente y seguir viviendo en este momento de crisis en el que se encuentran. Y quizás pues ayudas de este tipo son las que de alguna manera les permiten también participar y animarse a seguir innovando para ser más competitivos. A ver, nosotros aquí es el servicio de información de la I+D+i, lo que damos es todo el tema de, damos tanto el apoyo de asesoramiento de ayudas desde un decreto de innovación, desde un decreto de investigación y desarrollo, desde ayudas nacionales, regionales, todas aquellas empresas que puedan acceder para que la empresa pueda ser más competitiva y mejorar en el mercado. Por eso atendemos tanto todo tipo de consultas que tengan relación con la innovación, y las que no son de innovación, lo que hacemos es derivarla al equipo técnico que las pueda atender y solventar. Que el decreto 137 de I+D+i se va a abrir en breve, digamos que antes de acabar el 2010, lo vamos a tener ya, va a salir publicado. Que todas las empresas que estén interesadas en participar y en esta convocatoria, o si no saben cómo encajar sus proyectos y sus ideas innovadoras o de I+D, de investigación, pues pueden ponerse en contacto con nosotros y le daremos toda la información, todo el apoyo que necesiten para poder poner en marcha esa idea innovadora y que no se quede ahí guardada en un cajón, como suelo decir yo muchas veces, ¿no? El teléfono de contacto que tenemos para todo este tipo de información y de ayuda, asesoramiento, es el 970-9000. Ahí estamos un equipo técnico trabajando para darle apoyo y solución a todas estas pequeñas dudas de lo que es la I+D.